Bueno, esta tarde todavía, aunque hemos hecho una breve semblanza del tema musical de Coque Maya, que antes se dio a la entrevista sobre la plataforma de San Ambrán, no nos hemos detenido todavía en la selección musical que hoy a la Limón, nuestro equipo técnico de al otro lado de la pecera, de Adri y el tridente del Ángel de Saavedra, que los chicos que están aquí haciendo sus prácticas formativas de su ciclo de imagen y sonido, nos han ido presentando. Esta tarde hemos empezado la selección musical con Rosalén, que aunque ya parece una consagrada, fue una chica que empezó dando un bombazo, y nada menos que se llevó el Goya, la mejor canción, con el Que no, que no. Luego hemos tenido otro tema que a nuestro Adrián, a nuestro técnico de sonido, le flipa, que son el Califato 3x4, que es un grupo sevillano que, desvergonzado donde los hayan, que hacen una música... efectivamente, me dice Adri por el auricular que este tema está fresquito en el mercado, recién salió del horno, esta misma semana presentado a los medios, ¿no? Y hace un momentito pues hemos tenido el privilegio de contar con los suaves, que tienen todo menos el nombre, ¿no? Estos gallegos sí que son la caña, y además versionando una canción legendaria como son Palabras para Julia, ¿no? Que son casi palabras mayores, ¿no? Y sin embargo, muy dignamente, porque aquellos que sean medio poéticos, románticos y rockeros, yo creo que tienen la combinación perfecta con esta versión de Palabras para Julia de los Suaves, ¿no? Bueno, eso en cuanto al ámbito musical. Y hoy tengo el placer de presentar a nuestra audiencia a un amigo y a un señor que además es todo un versado en la publicación de libros. De truhanes, psiquitraques, barruntafríos y facinerosos, con el que empezó su andadura editorial. ¿Tú te acuerdas de aquello? Antonio Gómez. Buenas tardes, Antonio. Buenas. ¿Qué tal? Pues pasamos nada menos que a la presentación de un próximo libro que ya nos dirás cuando lo lanza, que tiene por título Vae Victis. Nada menos que ¡Ay de los vencidos! ¿No? Empieza con una exclamación nada menos que te, ¿no? Sucintamente, muy brevemente, cuéntanos qué es este libro que te trae. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado. Estoy entre amigos. Vaya que sí, antiguos alumnos, y también cuando he visto el nombre de Feli Ortega en la puerta. Feli fue compañero mío en la facultad, y entonces me he sentido más cercano. Sí, por supuesto que sí. Bueno, el libro lo he titulado Vae Victis. Vae Victis, que en realidad es un homenaje a mi frustrado profesor de latín, porque en realidad yo tenía que haber sido un profesor de latín, que era lo que realmente me gustaba. En el Averroes di clase un año, y en el IPED he estado hasta el final dando clase de latín en bachillerato, y la verdad es que lo he disfrutado. Pero quería que el libro fuese un homenaje a los vencidos, a los que fueron derrotados en aquella guerra injusta que se produjo en España en el pasado. Hay unas palabras de Camus que llega a decir que en España aprendimos a darnos cuenta de que aún llevan dos razón, más o menos es así, fuimos derrotados. Y el libro es de un pueblo pequeñito de la provincia de Córdoba, Doña Mencía, que tiene ahora 4.600 habitantes y que ha sido noticia recientemente por el elevado número de contagios que se ha producido, pero que en el pasado también era conocido porque era uno de los pocos pueblos del sur que tuvo una alcaldía comunista. La verdad que yo conocía un poco los entresijos de la historia de Doña Mencía durante la República y la Guerra Civil, y también la posguerra, pero no imaginaba encontrar y hallar lo que he encontrado, sobre todo en los distintos archivos, sobre todo en el archivo militar de Sevilla, de la Segunda Región Militar, donde no imaginaba que iba a haber más de 130 expedientes de consejos de guerra, con algunos de una extensión formidable. Y luego después en el Archivo General de Guadalajara, también, donde se conserva casi toda la documentación de los que pasaron por batallones disciplinarios de trabajadores, el número era elevadísimo. ¿Con eso qué he hecho? Con eso y con más cosas que ahora, si queréis, os cuento. He hecho un libro que en realidad es un libro de historias, un libro de muchas historias, porque en realidad hay biografías que cuando las vi, cuando las leí, digo, ¿esto qué es? De esto yo no sabía nada y no sabíamos. Es verdad que yo he sido profesor de historia durante mucho tiempo y ahora recuerdo lo que hacían en la Berroes cuando impartía historia contemporánea, aquellos primeros años que tras la publicación del libro de Moreno Gómez, a principios de 1982, yo recuerdo que ya empezamos, sobre todo en tercero de bachillerato, en tercero de BU, que es donde teníamos un horario suficiente para que los alumnos supieran un poco lo que ocurrió. Quizás en aquella época hacíamos demasiado hincapié en aspectos militares, en aspectos de la fase de la guerra, pero no entrábamos en otras cuestiones de la represión que se produjo en una zona y otra, etc. Pero también quizás o no hemos hecho bien el trabajo o algo falla, porque lo que no puede ser es escuchar y leer las cosas que se están diciendo ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados sobre lo que fue la República y lo que supuso la República en la historia de España. En todo caso, de eso hablamos, pero para mí y para mucha gente de mentalidad democrática no se pueden decir las cosas que se dijeron ayer sobre que aquello fue una especie de conspiración de socialistas y comunistas para traer la guerra civil. Antonio, Manuel García Parodi, que ha sido el prologuista de tu libro, me voy a permitir leer una reseña, ¿eh? Y vamos a pasar directamente ya a materia. Califica el texto Vae Victis de valiente alegato que reivindica esclarecer la verdad de la tragedia que nuestra guerra civil aún mantiene, aportando un riguroso estudio por el esclarecimiento de la verdad, asumiendo un compromiso ético con ella, que es una obligación intelectual y moral de quien escribe la historia. Bueno, te tiene que estimar este hombre, ¿no? Porque bueno. En la historia... quiero decir que escribir la historia sin terminar siendo parte de ella exige de una dosis de ecuanimidad y de rigor y de autoexigencia que tiene que ser muy complejo, ¿no? Y para ello nada más que comprobar el volumen de archivos que has visitado, expedientes, legajos que has manejado, en fin, que bueno, pero vamos, que siendo así, que te lo diga además un miembro de la academia y que bueno, pues tiene que ser gustoso, ¿no? Bueno, Manolo es un amigo. Y entonces de un amigo se espera pues que Manolo me ha aprobado el libro. Manolo está en la junta directiva de Dejarnos Llorar, que preside Antonio Deza, ahí está también Herminio, está también Miguel Galadí, está también María del Mar, está Rafi, está también Jordi Gordon, está también, bueno, no me acuerdo, el abogado que ha llevado lo de los las exhumaciones de Cuelgamuros, del RAN, Eduardo Ranz. Y entonces, para mí, participar o estar en la Junta Directiva de Dejarnos Llorar supone estar junto a personas que están contribuyendo a hacer posible algo que tenía que haberse hecho posible hace ya mucho tiempo en esta ciudad. Cuando se habla de la causa de los 4.000, es el número aproximado que se cree que están enterrados en los cementerios de la capital, donde hay gente de todo el país, de toda Andalucía y de muchos países del mundo. Yo no sé en qué páginas, no sé en todos los nombres se puede consultar, se puede bajar un archivo en PDF en donde están los 2.234 con nombres y apellidos, cuándo fueron fusilados y en dónde consta el registro de su defunción. 2.200, me la iba a traer para que la vierais vosotros, pero estamos hablando de una cifra escalofriante. Es verdad que en diciembre se firmó un protocolo entre las cuatro administraciones, entre la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno Central. Estuvo aquí Carmen Calvo, la vicepresidenta, estuvo el presidente de la Diputación, la consejera de Cultura de la Junta y también el alcalde. Y a partir de ese protocolo creo que ya se ha constituido la comisión de 8 miembros. Creo que van a estudiar las conclusiones de lo que se ha hecho en el cementerio de San Rafael y también la documentación que ha estudiado Carmen Jiménez, para ver si es posible iniciar ya de una vez la exhumación de lo que hay en San Rafael, donde va a ser muy difícil, por la cantidad de obras que se han hecho posteriormente, y en la salud. Bien, en la salud, por ejemplo, fueron inhumados 11 personas de Doña Mencía que vinieron el 6 de diciembre. Después fueron exhumados y llevados a San Rafael. El 6 de diciembre, cuando en Doña Mencía se habían ido ya todo el mundo, todos los, entre comillas, señalados o aquellas personas que habían participado en lo que ocurrió allí en las dos semanas que Doña Mencía estuvo bajo la dominación roja. Porque siempre aparece así. Siempre aparece así en los consejos de guerra. Y en mi pueblo, como en muchos pueblos, en otros ocurrieron otras cosas, en esos 14 días no se tocó a nadie. Fueron encerrados, se les permitía en algunos casos regresar a su casa por la noche, pero no se cometió ninguna violencia física. Bueno, cerrarlos es una forma de coerción física. Es verdad que se registraron muchas casas en busca de armas, es verdad que en algunos casos se requisaron víveres, pero nadie fue tocado, nadie fue violentado. Eso aparece incluso hasta en el documento de la causa general. Bien, y lo sorprendente es que en esos 14 días, que realmente no ocurrió nada grave, con la relatividad con la que esto se puede decir muchos años después, casi todos los que se fueron serán acusados de ser revolucionarios. Esa fue la acusación máxima que tenían, que tenían ideas comunistas, que participaron en todas las huelgas y conflictos sociales que se suscitaron en la villa donde estuvo bajo dominio rojo, participando en los desmanes, etcétera, etcétera. Es el mismo formato el que aparece en todos los consejos de guerra. Después las cosas fueron distintas. Antonio, ayer hizo 90 años de la proclamación de la Segunda República. Estudiosos y analistas califican la Segunda República como el periodo de la historia de este país en el que se disfrutó de un régimen extenso de conquistas sociales y libertades, amén de las tres grandes reformas que fueron la agraria, la territorial y la religiosa. Sin embargo, ¿fracasó la Segunda República porque España no dejara de ser católica o no se acabara con la existencia de los grandes tenedores de la tierra o por el conflicto territorial? O... Bueno, aquella república tiene muchos retos por delante y surge en un contexto que conviene conocer. Estamos hablando en un momento en el que, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en Europa empiezan a producirse unos movimientos políticos que van a suponer el ascenso del fascismo primero en Italia, después en Alemania. Surgen muchas repúblicas tras la Primera Guerra Mundial. Todas fueron destruidas menos la de Irlanda. La República Española debe entenderse también en el contexto europeo, no en función de lo que ocurrió aquí en España. Aquella república no estaba condenada a perecer en una guerra civil. Eso no, su fin no estaba escrito. Es verdad que, primero, la población española había cambiado, había crecido y habían crecido las clases medias, habían crecido también la población urbana. Córdoba tenía poco más de 50.000 habitantes a principios de siglo y en 1931 ya superaba el 100.000, eran 107. Es verdad que ya había surgido una clase media urbana cada vez más inquieta, cada vez más afines a las ideas republicanas. También en los pueblos las había, En 1903 en mi pueblo había un núcleo republicano que ya pedía fuera religión de las escuelas, que hablaba ya de cementerios civiles, que hablaba ya de la educación al alcance de todos. Es decir, no aparece ese pie que estamos hablando de algo que ocurre en las ciudades y no es así. Aquella república no tenía los días contados. Aquella república se enfrentó con muchos retos y el reto fundamental era modernizar España, sacarla del atraso, sacarla del alto analfabetismo, sacarla de la desigualdad y solucionar problemas que no eran tan fáciles de solucionar. Institucionalizar el ejército y reformar el ejército, un ejército que estaba anticuado y que lo había demostrado en la guerra de África. Tratar de separar la iglesia del Estado, lo cual era algo muy delicado. La iglesia desde un principio, un sector de la iglesia, desde un principio, desde el momento de la proclamación, se manifestó en contra de la República. Ahí tenemos las cosas del cardenal Segura, etcétera. Y se encontró con otro problema, solucionar el tema de las autonomías, el tema de la inunidad de España. Es verdad, y todo esto un movimiento obrero también muy poderoso que exigía reformas ya, y con una CNT también muy fuerte, un partido comunista y muy incipiente, y un socialismo que va a ir separándose entre un socialismo cada vez más revolucionario, encabezado por Largo Caballero, y otra línea moderada por Indalecio Prieto. Cuidado, Aquella república no solo gobernó la izquierda de abril del 31 a febrero del 36, desde enero del 33 hasta febrero del 36, del 34 hasta febrero del 36, está gobernando a la derecha. Es decir, cuando se habla del fracaso de la república, ¿de qué estamos hablando? Y algo que yo quisiera destacar. Durante el Frente Popular hubo violencia, hubo conflictos, sí los hubo, sí los hubo. Pero eso explica ese, lo que ha dicho el franquismo durante mucho tiempo, que el caos y la anarquía exigían un golpe de Estado. Eso no es así. Eso es una manipulación descarada. Desde 1975 a 1983, durante la transición, murieron en España por actos violentos de acciones de extrema izquierda, extrema derecha o represión de la policía, 595 personas. Eso lo dice Mariano Sánchez Soler en su libro de La Transición Sangrienta. Es decir, siempre se ha utilizado el término de que la República fracasó por el grado de caos y anarquía que había durante el Frente Popular. Una República que desde un principio ya se dijo que era un régimen ilegítimo, y nos suenan muchas cosas ahora. Que había una conspiración comunista pendiente. El Partido Comunista tenía muy poca gente en aquella época. No consiguió ningún diputado ni en las primeras ni en las segundas, y en la del Frente Popular consigue 17 escaños porque participó en las listas conjuntas de la izquierda. Los falangistas no sumaban más de 50.000 afiliados. Es decir, había pugnas, claro, pero en el resto de Europa ocurría lo mismo. Y luego también la policía y la Guardia Civil actuaban muchas veces con tremenda dureza la represión del movimiento obrero. El caso de Casas Viejas es un ejemplo. En mi pueblo, el alcalde elegido democráticamente es destituido el 6 de septiembre, vuelve a ocupar el poder con el Frente Popular a primeros de marzo del 36 y es destituido por impedir manifestaciones religiosas en una entidad católica. Los demás alcaldes fueron nombrados por el gobernador. Es decir, en aquella república, en algunos casos, hubo bastantes deficiencias democráticas y errores. Claro que sí los hubo. Pero eso no justifica nunca un golpe de Estado. Y no solo eso. Un golpe de Estado que provocó una guerra, porque de golpe fracasó, y lo que vino después. Hay una cosa, tú que eras, además de profesión, eres profesor. ¿Todavía se cuenta las bondades que pudo tener la República o si fue un fracaso en los libros de texto? Porque de hecho tú has dicho que en tu libro que recientemente no está ahí. No se ha presentado por la COVID. Has conocido incluso cosas que desconocías. Muchas cosas. Uh-huh. ¿Cómo se trata la historia de tanto de la República como luego el golpe de Estado y la guerra? Bueno, la verdad es que estamos hablando de un hecho delicado. Estamos hablando en un caso de un pueblo pequeño. Imaginaos. Allí no hubo la violencia que hubo, os lo acabo de decir. Es verdad que quizás la enseñanza de este periodo todavía no sé lo que está pasando. Ahora mismo venía para acá, me he parado a leer algunos libros y cuando he visto la contraportada y he leído lo que se decía allí sobre lo que fue la República y la Guerra Civil, me he quedado absolutamente sorprendido. Mirad, en estos momentos la enseñanza de la historia, algo falla en segundo de bachillerato. En vuestra época, el tercero de BUP tenía 5 horas de historia, 4 horas de historia y 1 hora de constitución. Yo recuerdo haber hecho cosas en aquella época con aquel alumnado que no he podido hacer en el segundo de bachillerato. En los últimos años, por lo menos los últimos años que estuve yo en el IPEP, hace 4 años, yo no recuerdo si ha habido, no sé si hay cambios ahora, pero el tratamiento que se hace de la historia de España no es el adecuado. El alumno anteriormente estaba obligado a elegir una opción A y una opción B, pero cada opción conllevaba una cuestión y un comentario de un texto que él desconocía. El título de la pregunta sí lo sabía. Ahora, por lo menos los últimos años que yo estuve, cada vez se hacen preguntas cerradas o preguntas semiabiertas. Al chico se le enseña a saber responder bien a un examen, pero creo que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. O por lo menos hay cosas que deben cambiar. Antonio, yo, porque esto de la radio, cuando uno está a gusto, el tiempo corre, el tiempo que no vea. Vuela más. Te voy a hacer las dos preguntas en una. Y te voy a pedir que si no, no vas a llegar al 5 en este examen. Me encanta el poder ser yo hoy, claro, hombre, es que Antonio era Antonio examinando, y tú lo sabes, ¿no? Hombre. Vamos a ver, Antonio, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a situarnos en la actualidad, ¿no? ¿Percibes alguna similitud en el lenguaje que se utilizó en esa época prebélica, del final de la República y ahora con la situación actual, por un lado. Y por otro lado, me gustaría que me dijeras si tal como lo puedas percibir tú, ¿no? La imagen que hoy se tiene de la República es un lastre para el propio horizonte de a futuro, de lo que pueda tener la República. Respecto a la primera pregunta, yo estoy un poco, no un poco, bastante preocupado. Os acababa de contar la anécdota de las contraportadas que he leído, los libros que venía para acá mientras estaba en la librería. Algo hemos hecho mal o algo está pasando, Y sobre todo, mirad, amigos míos ya habían leído el libro y cuando leían los alegatos y los certificados que hacía, por ejemplo, el comandante de la Guardia Civil cuando se presentaba el represaliado llegaba al pueblo, las acusaciones son de tener ideas, algunas veces utiliza la palabra súper revolucionaria e ideas comunistas. Y incluso al final de la República constantemente se decía que había un peligro de subversión y conspiración comunista en España. El Partido Comunista tuvo fuerza durante la guerra por el apoyo soviético, pero la República no tuvo peso ninguno. Se escuchan cosas que dice uno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que se estén repitiendo esquemas de hace 90 años? Se están diciendo las mismas cosas. Y conviene que leamos, yo no digo que no se lean solo historiadores, que alguno puede considerar que estén a su favor, pero hay historiadores de prestigio, como Julián Casanova, como Ángel Viñas, que anoche lo veíamos en La Sexta, como Enrique Moreadiellos, con mucha gente, como Paul Preston, mucha gente que ofrece una visión bastante cercana a lo que ocurrió. Es verdad que la visión del pasado puede cambiar, pero hay una cosa que es fundamental, hay que ir a las fuentes y conocer las fuentes y saber lo que pasó, pero con los datos en la mano, Y entonces con esos datos sí podemos afirmar lo que ocurrió, el número de víctimas que se produjo, la represión que hubo en la zona republicana, claro que la hubo, y la represión que hubo en la zona rebelde. Pero hablar de la República y de la guerra es importante, pero lo importante y lo que muchas veces desconocemos, y yo soy uno de ellos, es lo que vino después, que fue tremendo y lo largo. Eso es lo que distingue a España del resto de Europa. Una vez que la revolución, la guerra termina, empieza a construirse otra nueva etapa. El caso de Alemania es un ejemplo. Aquí no duró mucho tiempo. Y esa España castiza, esa España donde la iglesia... Mirad, yo estuve en un colegio, en el internado del Instituto de Cabra. No era un colegio religioso, pero el cura, había un cura o director y otro que era un celador. Todos los días teníamos que ir al rosario y todos los días teníamos que ir a misa obligatoria. Salvo los dos últimos años. Eso era todos los días. Yo fui un privilegiado en mi época. Tuve beca salario y gracias a eso pude estudiar. Yo tenía que ir al cuartel de la Guardia Civil a que me dieran un certificado de buena conducta y otro al párroco de mi pueblo para que me concedieran esa beca salario con el cual podía estudiar. Eso era así. Y esa España ha durado mucho tiempo. Antonio, ¿y el futuro de la República en base a la actualidad? Cortamos, sí, tenemos que cortar ya, Antonio. Me están machacando desde... Otro minutito y cortamos, la pregunta es interesante. Hombre, yo voy a decir lo que pienso sobre esto. Cuando se habló de la transición, del papel jugado por el rey, todo eso, la polémica que hay, el libro de Cercas sigue hablando y sigue reivindicando el papel del rey como clave en esa noche. No quiero entrar en eso. Creo que, pensando de buena fe, que jugó un papel clave. Pero lo que ha ocurrido después, yo creo que rey Juan Carlos le ha hecho un flaco favor a la institución. Una institución que en España ya estaba cuestionada. Y si repasamos los reyes de la España del siglo XIX, del siglo XX, Alfonso XIII, realmente la República casi llegó por la incapacidad de Alfonso XIII. La República, los republicanos se la encontraron casi a raíz de una monarquía que estaba rota. La República es un deseo, un desideratum, pero si la República nos va a enfrentar de nuevo, a mí me da igual que haya un rey, si ese rey cumple bien con su función constitucional. Esa es mi opinión. Yo no quisiera que esa cuestión dividiera a los españoles. Lo que planteas, lo entiendo perfectamente, porque además en la situación que estamos viviendo ahora mismo, y cortamos ya, es que si eso lo vamos a vivir igualmente, ¿para qué, no? Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Ha sido un placer. El 7,5 lo ha superado con diferencia, ¿eh? yo me he sentido como en casa, con Inés y con Enrique, y tengo un magnífico recuerdo de Enrique y de Inés. Me acuerdo una vez cuando estaba en el ayuntamiento, fuimos Inés y José Antonio Nieto, creo, a dar una charla en el instituto. Para el Día de la Constitución. Bueno, exactamente, exactamente, me acuerdo. Bueno, pues ojalá y el team parental no nos evite que eso pueda suceder. Antonio, un abrazo muy grande, es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, yo creo que te cortejaremos próximamente con más cosas. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado.